Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Dime cuándo tú verás que te adoro tanto y tanto. No sé si tú lo sabrás, que eres mía y nada más. Cuando tú lo notarás, me pregunto cuándo y cuándo. Si me miras al pasar, mis ojos te lo dirán. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es viernes 10 de noviembre de 2006. Ayer se lo dije y hoy se lo cumplo, amigo cibernauta. Hoy estamos escuchando a Tito Rodríguez y su orquesta. Este es el turno de la música de Puerto Rico. Y déjeme decirle que qué orquestón, qué barbaridad. Estamos escuchando en este momento ¿Cuándo? No, vamos a tener una selección fabulosa de Tito Rodríguez y su orquesta durante a lo largo de este programa. Amigos cibernautas, yo ya no los entiendo. Ahora resulta que ya recibí yo algunos, bueno, no muchos, pero algunos reclamos de por qué estaba yo quitando música si estaba muy bien como estaba antes. O sea, ya no entiendo nada. No, bueno, mire, voy a procurar poner lo más que pueda yo de música, pero tampoco sin saturar el programa, porque efectivamente no hay que perder, bueno, trataré de no perder la esencia de lo que es este programa. Es un programa noticioso. No es un programa musical, sino para entonces para eso tendremos que crear otro programa, y mire que yo ya no me la acabo con este programa. Y además, déjeme decirle también, o adelantarle, que el periodista Matías Lozano Díaz de León y su servidor vamos a iniciar la segunda época de su programa de entrevistas, Ya No Hay Respeto. Siendo la segunda época de Ya No Hay Respeto, pues entonces vas a venir doblemente fuerte, doblemente inquisitivo, doblemente entretenido, amigo cibernauta. No se puede perder la segunda época de Ya No Hay Respeto. Estaremos empezando ya dentro de muy poco ya con nuestra serie de entrevistas, con el estilo inconfundible, parece que ha marcado ya una especie de hito en internet, por lo menos aquí en Aguascalientes. Vaya que ha tenido trascendencia el Ya No Hay Respeto, e incluso déjeme decirle que hemos recibido comentarios incluso de Filipinas. Fíjese nada más, desde Filipinas, con respecto a la entrevista que le hicimos al obispo Ramón Godínez. Con esa entrevista, no nos fue muy bien en el comentario, ¿verdad? Que nos estábamos pasando de irrespetuosos, pero obviamente, ¿qué podía esperarse de un programa cuyo nombre es Ya No Hay Respeto? Hombre, era hasta cierto punto redundante dar explicaciones, pero bueno, ahí estará, usted estará dándose cuenta de cuándo inicie la segunda temporada de Ya No Hay Respeto. Y bueno, ya sin más preámbulo y sin más comentarios, ahora sí ya nos vamos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Y ya comenzó la carrera panamericana, por fin, ya ahora sí ya huele a llanta, ya huele a líquido de frenos, ya huele a gasolina, amigo cibernauta. Estará la carrera panamericana, estará por aquí el 14 y el 15 de noviembre. Le vamos a tener los detalles del itinerario e incluso horas de entrada, horas de salida y los lugares donde podrá usted disfrutar de la presencia de estos preciosos autos que andarán por aquí con motivo precisamente de la edición 2006 de la carrera panamericana. Ay, ay, ay, ay, ay. Mire, hablando del ombligo del mundo, amigo cibernauta, déjeme decirle que Aguascalientes es el segundo lugar nacional en casos de dengue. Pues no le dieron permiso a unos strippers para presentarse en Calvillo. Fíjese nomás. Y bueno, sí, ahí está. Ayer precisamente yo le estaba diciendo que Aguascalientes se caracteriza por dos cosas: por la Feria Nacional de San Marcos y por la gente mocha. Y ahí está la prueba. En el Partido Revolucionario Institucional de pronto ya no quieren a Carlos Lozano y de pronto ya lo quieren fuera, pero déjeme decirle que en este partido las contradicciones están a la orden del día, ¿eh? Y lo que es peor, no asumen la responsabilidad. Sigue la gira de trabajo del gobernador del estado allá por China. Le estaremos platicando las actividades que sostuvo ayer allá por ese país asiático. Continúan las reuniones de la Comisión de Vigilancia con alcaldes del interior para analizar sus leyes de ingresos del 2007. Para mí, que sí les van a aprobar todos los aumentos que quieren. Capama entregó las obras de rehabilitación de agua potable en el fraccionamiento Ojo Caliente. A ver si ya deja de ser el imperio de las fugas de agua. Y en nuestra sección ciencia, la contaminación en los alimentos podría estar provocando una pandemia de trastornos mentales en los niños, ¿eh? Nota realmente preocupante que estará usted escuchando en nuestra sección ciencia. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa en contra de la impunidad en la que viven los asesinos de periodistas. Esta era la voz de Ronaldo Santana de Araújo. Parece que hoje não vai dar pra gente trazer a matéria da entrega dos alimentos. El periodista brasileño Ronaldo Santana de Araújo fue asesinado en octubre de 1997 en Bahía. El crimen sigue impune. Este asesinato y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. Oye, mariposa, no me toques en la cintura que yo tengo un dolorcito. Este dolor que yo tengo ya me tiene medio loco. No me toques la cintura. Bueno, antes de arrancar con las noticias, déjame decirle que ayer los integrantes de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes fuimos recibidos muy amablemente por el alcalde de Jesús María, a quien le hicimos la propuesta de que en la próxima Feria de los Chicahuales le permitiera precisamente un espacio dentro de esas actividades a la Asociación de Reporteros para dar a conocer a la ciudadanía la importancia de y el proceso de la creación de la información en los medios de comunicación, cosa a la que el alcalde accedió de muy buena gana. Le agradecemos mucho al alcalde su hospitalidad. Estuvimos ahí más o menos por ahí de las 11:30 de la mañana allá por Jesús María y pues bueno, esa es la idea principal de la Asociación de Reporteros de Aguascalientes, no solamente estar al día en los adelantos y en las investigaciones más profundas con respecto al periodismo, sino también difundir el cómo nosotros realizamos nuestras actividades informativas para obviamente que la ciudadanía no que nos entienda, evidentemente nosotros no buscamos que nos entiendan, más bien que la ciudadanía sea consciente de la importancia del proceso de la información y sobre todo la importancia de estar informados. Esa es el punto medular de todo este asunto. A ustedes, amigos cibernautas, que escuchan Radiómetro, evidentemente ustedes se quedan con la información que yo poseo y que doy a conocer aquí en este programa. Pero definitivamente no es nada conveniente que usted se quedara única y exclusivamente con mi versión. Dudo que alguien lo haga. Definitivamente lo que usted necesita es abrevar de otras fuentes de información, precisamente para poder considerar tener un equilibrio informativo. No se puede tener la información única y exclusivamente de un solo medio. Debe de haber una cultura de hacerse de muchas opciones de información para entonces, ahora sí, entonces, atreverse a normarse un criterio sobre la información. Usted encuentra aquí en Radiómetro cierto tipo de información. En Crisol usted puede encontrar otro tipo de información. En El Heraldo, en El Sol, en Página 24, en El Hidrocálido, hasta en Tribuna Libre, usted puede encontrar otras maneras de ver la información. Pero no se quede usted nunca se quede usted con una sola versión, porque entonces no va a tener la verdad. Así que también no caiga usted en la tentación de pensar que José Luis Morales, cuando dice de que si él lo dice es la verdad, pues entonces es la verdad. No, no es cierto. Es su verdad, no es la verdad. Pero bueno, no nos vamos a meter ya en más honduras, amigos cibernautas. Déjeme comentarle que me muero de la emoción. Me muero de la emoción, amigos cibernautas. Por fin ya empezó la carrera panamericana. El día de hoy, amigos cibernautas, las llantas de los bólidos modificados por fin ya están mordiendo carretera, cosa que me da un enorme, enorme, enorme gusto, de verdad. No hay espectáculo más bonito que las carreras de autos. Digo, ya se nota evidentemente por dónde sangra mi heridita. Sí, definitivamente me encantan los autos. Son, ahora sí que si yo pudiera, amigo cibernauta, después de dedicarme al periodismo, me dedicaría a las carreras de autos. Definitivamente y sin pensarlo, amigo cibernauta. Bueno, déjeme comentarle, platicarle cómo va a estar el itinerario de esta carrera panamericana, para que usted pueda darle seguimiento, sobre todo cuando estén aquí en Aguascalientes. Ayer jueves comenzó la preclasificación allá en Veracruz, y a partir del día de hoy inicia ya oficialmente la carrera panamericana en un trayecto que abarca el propio estado de Veracruz. Prácticamente cruzan todo el estado de Veracruz. Esto será para el día de hoy. Para mañana sábado iniciarán la ruta Veracruz-Puebla. Hipernoctarán allí en Puebla. Este domingo arrancan desde Puebla y llegan hasta Querétaro, y ahí pernoctan en Querétaro el domingo. Amanece lunes allá en Querétaro y arrancan hacia la ciudad de Morelia, Michoacán. Pernoctan allá en Michoacán, y el martes 14 arrancan desde Morelia, y entonces es cuando llegan aquí a Aguascalientes. Arrancan de allá de la ciudad de Morelia a las 8 de la mañana. Más o menos estarán cruzando la ciudad de León. ¿Qué le podría decir? Mire, si este es el punto número 7, estará más o menos como eso de las 2 de la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde. Y se tiene previsto que lleguen aquí a Aguascalientes más o menos por ahí de las 4:45 el martes 14 de noviembre. Usted, fíjese que no me queda, lamentablemente no me queda muy claro, yo ya se lo estaré diciendo el próximo lunes, específicamente, en dónde va a ser el paradero de los automóviles. Está entre dos puntos, o el Teatro Aguascalientes o el estacionamiento del Centro Comercial Galerías. Y estarían llegando a cualquiera de esos dos puntos a partir de las 4:45. A las 5 ya deben de estar llegando los primeros vehículos. Y ahí van a estar toda la tarde, toda la noche. Amigo cibernauta, vaya usted. Ya le estaré yo informando exactamente si va a ser en la explanada del Teatro Aguascalientes, o si va a ser en el estacionamiento del Centro Comercial Galerías, en donde se estén reuniendo todos estos autos modificados. Bueno, allí pasarán toda la, la noche y la madrugada, bueno, la noche del martes y la madrugada del miércoles. Una vez ya recuperaditos de la friega que se van a acomodar, entonces reinician a las 12 del día la carrera. Ahí será la arrancada a partir de las 12 del día. La arrancada es también otra cosa espectacular, amigos cibernauta. No se la puede perder. Ahí tendremos, vamos a tener que estar forzosamente por ahí, amigos cibernauta, Bueno. A partir de ese momento, entonces, se dedican a cruzar, evidentemente, todo el estado. Se irán, obviamente, por la carretera panamericana. Estarán llegando más o menos por ahí iniciando, mire, déjeme decirle, iniciando el ingreso a Zacatecas más o menos como a eso de las 2 de la tarde. Más o menos. Hay una ruta alternativa, déjeme decirle, que probablemente pudieran utilizar, porque pues, aquí, la cuestión aquí está precisamente en que, como la Panamericana en sí es una carretera de alta densidad de tránsito, entonces probablemente puedan tomar una ruta alterna que pasaría por Ciénega Grande, allá en Asientos. Este punto sería tocado más o menos como eso de la 1:13, más o menos. Y ya de ahí entonces ya parten hacia la ciudad de Zacatecas, en teoría, por supuesto, estarían llegando allá a la ciudad de Zacatecas más o menos como a las 4:30 de la tarde. Así es como va a estar el asunto de la carrera panamericana para que usted esté muy al pendiente. Terminando en Zacatecas, bueno, en Zacatecas pernoctan allí la noche del miércoles y la madrugada del jueves, para entonces partir de Zacatecas ya al último punto de la carrera, que es precisamente la ciudad de Monterrey. Ahí es donde terminará la carrera panamericana y habrá que estar al pendiente también quién es el ganador de esta edición 2006 de la carrera panamericana. Insisto, amigos cibernauta, no se lo puede perder. Fíjese que hay un aguascalentense allí metido en la carrera. Se trata de Carlos Castillo, trae el auto número 51, es un Studebaker de tipo turismo, y sí está siendo patrocinado por el Instituto el Instituto Aguascalentense del Deporte. Fíjese que Carlos Castillo es uno de los pocos que no trae copiloto, Vaya que se está aventando un trompo a la uña, qué barbaridad, porque prácticamente todos tienen copiloto, Y bueno, habrá que ver estar al pendiente del arribo del automóvil número 51, es un Studebaker, precioso, por cierto, precioso, qué barbaridad. Y bueno, ahí nos vamos a tener que ver, amigos cibernauta, porque yo sí me voy a llevar a mis changos a ver todo el montón de autos. Con las ganas de guarachar, no lo dejes para mañana, porque luego te va a pesar. Si te tocan un cha-cha-cha, no te quedes en el rincón, porque vas a perder. Bueno, y hablando del ombligo del mundo, ¿cómo he estado insistiendo yo durante esta semana el asunto de cómo nuestras autoridades nos hacen creer que Aguascalientes es el centro de la Tierra, el punto el eje por el cual el Sol orbita? Así es como nos quieren hacer ver que es Aguascalientes. Déjeme decirle que para un botón de muestra, una sola cosa, una sola cosa, amigo cibernauta, el viaje del gobernador Luis Armando Reynoso Femat no se conoce prácticamente en ningún lado, prácticamente en ningún medio de comunicación. Para mala suerte, yo tengo he tenido contacto en varias ocasiones con Juan Yongxian, que es el gerente general de la Oficina Regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua, que es precisamente la agencia oficial de noticias de la República China. La República Popular China, me regañó ahí el señor Juan Yongxian, y después él me remitió con Carlos Xulei, que es el gerente también de la Oficina Regional para América Latina de la Agencia de Noticias Xinhua. para preguntarle qué información se había generado con respecto de la visita del gobernador Luis Armando Reynoso Femat allá a China. Bueno, pues déjeme decirle que ambos, tanto el señor Huang Yongxian como Carlos Xu Lei, me dijeron que no se había generado ni una sola nota informativa de la agencia de noticias Xinhua con respecto a la visita de Luis Armando Reynoso Femat allá a China. Bueno, ahí está. Si usted no me lo cree, usted puede llamar al teléfono 56-62-85-48, extensiones 815 y 804. O también enviar un fax al teléfono 56-62-90-28, que es precisamente la Oficina Regional para América Latina de la Agencia Noticiosa Xinhua, para que usted compruebe lo que le estoy comentando. Bueno, eso nada más como una especie de botón de muestra. ¿Por qué? Porque hay otras cosas en las que Aguascalientes sí destaca, amigo cibernauta. Bueno, ¿y sabe qué? Pues fíjese que Sergio Méndez Majé, presidente de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Veracruz, dio a conocer que su estado, lamentablemente, es el primer lugar a nivel nacional en casos de dengue. Allí, cada año se retienen 5,000 registros de esta enfermedad. Bueno, mientras estaba pidiendo destinar mayores recursos a las campañas de prevención a través de la descacharrización, precisamente por el estancamiento del agua, que es ahí donde empieza el problema de la proliferación de la larva del mosquito transmisor del dengue, pues déjeme decirle que por ahí salió que, ¿quién cree usted que es el segundo lugar nacional en casos de dengue? Sí, efectivamente, Aguascalientes es el segundo lugar nacional en casos de dengue. ¿Eh? Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Que vuela para no tornar. ¿Quién me iba a mirar con esa mirada que tu rostro asoma? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va a gozar si te vas, paloma? Y digo, todavía si usted duda de que de lo que le comentaba yo ayer con respecto a que Aguascalientes es conocido a nivel internacional por su gente mocha, pues bueno, mire, tal parece que algunas de nuestras autoridades tienen una especie de vocación para que efectivamente Aguascalientes se consolide como la tierra de la intolerancia a nivel mundial. Nada más hay que acordarse del asunto de cómo se manoseó el supuesto maltrato que reciben los homosexuales en Aguascalientes, que Televisa tergiversó de una manera vergonzosa y penosa. Acuérdese de ese punto. También hay que acordarse que a nivel internacional, incluso el propio Vaticano habló al respecto con, sobre la declaración, la supuesta declaración del obispo de la diócesis Ramón Godínez Flores con respecto a las llamadas narcolimosnas, que por cierto, le insisto, yo escuché el audio completo de esa rueda de prensa y el obispo jamás dijo semejante tontería, Nunca dijo semejante tontería, pero bueno, ya ve los medios. Bueno, déjeme decirle que ya tenemos otro botoncito precisamente para entonces colocar Aguascalientes en el centro de la atención, pero no precisamente por cosas buenas. Y es que resulta que el ayuntamiento de Calvillo, que es encabezado por Humberto Gallegos Escobar, negó un permiso para que se realizara un espectáculo de strippers denominado Noche de Damas, porque consideró que esto atenta contra la moral y las buenas costumbres, y que además esto provoca inconformidad entre la ciudadanía. El presidente municipal argumentó que en septiembre pasado se permitió al empresario Fernando Velasco la realización de una presentación similar, pero en esta ocasión se le negó debido a que la población se inconformó por los destrozos ocurridos. Por su parte, el empresario Velasco acusó a las autoridades municipales de afectar con sus mojigaterías a su empresa y a las personas que laboran en ella, como meseros y cantineros y uno que otro viejo güey, diría la canción. Así pues, bueno, ahí la llevamos en Aguascalientes, consolidándonos como la tierra de la intolerancia. Thank you. tienes un hondo pesar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Ayer le comentaba, amigo cibernauta, que un grupo de priistas habían convocado a una rueda de prensa para dar a conocer su exigencia de que el actual presidente y también senador Carlos Lozano de la Torre dejara de inmediato la presidencia de la del Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes. El día de ayer estuvimos presentes ahí en la rueda de prensa, en la que allí pues ahí había un grupo de connotados priistas, viejos priistas, hay que decirlo, por ejemplo, encabezados, déjeme decirle, por el doctor Roberto Casillas, vaya, un priista de vaya que de antaño y de viejo cuño. Allí en la convocatoria de la rueda de prensa, originalmente se manejaba que estarían allí Óscar López Velarde y Fernando Gómez Esparza. Cuando nosotros llegamos a la rueda de prensa, ¿qué cree? Ninguno de estos dos personajes estaba allí. Ni uno de ellos. Y entonces, pues evidentemente allí, aunque no quisieran a estos priistas, nos dimos cuenta los reporteros de que las cosas no estaban tan bien con respecto a esta disidencia light. Definitivamente que no. De hecho, previo a la rueda de prensa, un fotógrafo del Heraldo, don Román, nos comentó que él había llegado temprano para tomar la fotografía allí de los periodistas ahí reunidos, y que al llegar notó que Óscar López Velarde estaba bastante molesto con el grupo porque no le habían avisado de la rueda de prensa hasta esa mañana. Fíjese nada más, estaba convocada la rueda de prensa con Óscar López Velarde, y Óscar López Velarde hasta esa mañana se había enterado de que estaba puesto como uno de los que estarían ofreciendo esa rueda de prensa. Molesto, se dirigía al grupo reclamándoles que, pues, ¿qué onda? ¿Por qué lo convocaban así nomás porque sí? Y entonces procedió a retirarse sin participar en la rueda de prensa. Eso no obstó para que don Roberto Casillas pues diera a conocer lo que ya se sabía, que exige ese grupo la retirada prácticamente inmediata de Carlos Lozano de la Torre de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional para darle oxigenación a este instituto político. Y cuando hablaban de oxigenación, entonces tomó la palabra Fernando Palomino Topete, también otro de los priistas de viejo cuño, y comentaba pues que incluso ellos estaban ya considerando, fíjese, considerando la posibilidad de que aquellos viejos priistas que nunca han visto su oportunidad para participar en los puestos de elección popular, pues entonces que ahora sí se pudieran acercar, pues que pues ahora sí les van a dar chance, y bonito, y buena onda, y todo el asunto. Bueno, se entiende de un partido que está desesperado porque lo ha perdido todo. Pero entonces, Fernando Palomino dijo algo que a mí me dejó... ¿Qué le pasa? ¡Qué barbaridad! Es más, mejor ni se lo platico. Escuche usted, no se lo va a creer. Resalto y reitero, el PRI en Aguascalientes en este momento no se encuentra en crisis. Se encuentra en un amplio y profundo debate, como ustedes lo están observando, de muchos militantes en muchas mesas, en donde precisamente estamos construyendo el consenso y el diálogo, no la confrontación. Lo dijo el doctor Roberto Casillas con toda puntualidad. Los ciclos, como en el aspecto biológico, la política también los tiene, se cumplen. Y nosotros lo que hoy requerimos y demandamos los militantes priistas es la certidumbre para construir una nueva dirigencia, para construir el nuevo acuerdo y construir la inclusión de todas las expresiones políticas que en Aguascalientes participan. A ver, ¿cómo pueden decir que no está el PRI en crisis cuando han perdido todo? ¿Cómo es eso? Bueno, ha habido las razones, ha habido situaciones en las cuales efectivamente el partido, pasamos un proceso de carácter nacional, no quisiera yo abordar en este momento para desviar la atención de lo que hoy nos interesa en el caso de Aguascalientes, pero hay otras razones de carácter nacional que influyeron pues para el resultado electoral que tuvimos este año hace apenas 4 meses. ¿En el estatal perdieron las alcaldías prácticamente todos? Obviamente, queremos por eso construir un nuevo partido incluyente, a través de un diálogo, a través de una comunicación y de una participación de todas las expresiones. Al PRI le ha faltado eso en Aguascalientes para realmente dar la pelea y dar la lucha. Hoy los priistas nos hemos dado cuenta que unidos podemos fortalecer la lucha política. Confrontados no llegamos, como dicen, ni a la esquina. Así como lo oye, amigo cibernauta, los priistas apenas se acaban de dar cuenta de que cuando se confrontan y se pelean, entonces no llegan a ningún lado. ¡Qué bárbaros! No cabe duda que no todos los días uno es testigo de cómo una persona o varias personas descubren el hilo negro o de plano se inventan el agua tibia. ¡Qué bárbaros! Bueno, déjeme decirle, platicarle, amigo cibernauta, cómo va la agenda del gobernador Luis Armando Reynoso Femat allá en su visita allá por China, en su visita pues desconocida a China, porque como le digo, la agencia Xinhua, la agencia de noticias oficial de la República Popular de China, no tiene ni idea de quién diablos es Luis Armando Reynoso Femat, pero bueno, igual le platico que el gobernador sostuvo ayer un encuentro con las autoridades de Ningbo, encabezadas por el alcalde Mao Wanglie, con quien abordó los proyectos que se emprenden para contar con la infraestructura que coloque a la vanguardia a las entidades. Déjeme decirle que aquí hay algo medio extraño. Durante la reunión de trabajo se encontraron coincidencias en el desarrollo y se definió actuar conjuntamente en la promoción comercial, turística y cultural de ambas entidades. Bueno, en fin. El gobernador también visitó la empresa Huangfeng, de amplia tradición en el sector de la construcción de ese país, y en la que expuso a su presidente Wemin, las ventajas competitivas que ofrece Aguascalientes y que hacen que el estado tenga el mejor clima de negocios en México. Déjeme decirle que esta empresa le expresó al gobernador su interés por extender sus capitales a Aguascalientes y ya dispuso de inmediato una visita aquí para ver la viabilidad de la posible inclusión de esta empresa constructora aquí en Aguascalientes. También acompañado por el presidente de la institución, Cheng Chien-Wang, autoridades académicas y los miembros de la comitiva aguascalentense, fue acompañado también por el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Jorge Enrique Juárez Barba, para firmar el convenio de cooperación para iniciar un intercambio estudiantil entre ambas latitudes. Déjeme decirle que su rector, Zhejiang Wangli, no es el director, es el nombre de la universidad es Zhejiang Wanli, es una universidad modelo en Asia, y de ahí que este acuerdo abra la frontera del conocimiento a los alumnos de Aguascalientes y de China. Al término de la jornada, el gobernador participó en la recepción con motivo del inicio de la Feria Nacional de Alimentación, en la que dialogó con funcionarios de diversas provincias de China e intercambió experiencias con autoridades de otros países. Pero insisto, la agencia oficial de noticias Xinhua no tiene ni idea de qué se está haciendo con respecto a este asunto. Cara de payaso, boca de payaso y pinta de payaso. Fue mi final sin carnaval. Cara de fantoche, boca de fantoche, pinta de fantoche. Es lo que me quedó de ti. Bueno, déjeme decirle que el Congreso del Estado, y en específico los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, siguen recibiendo la visita de los alcaldes, y en esta ocasión, bueno, el día de ayer tocó el turno a los alcaldes de los municipios de San José de Gracia y de Rincón de Romos, Luis Medina Hernández y Juan Manuel Méndez Noriega, respectivamente, quienes presentaron por separado sus propuestas de ley de ingreso para el ejercicio fiscal del 2007. Medina Hernández expuso que dentro de su paquete económico plantea incrementar en un 5% el impuesto predial, lo que le permitiría recaudar a su municipio 515 mil pesos al año. Y también contempla el cobro por derecho de alumbrado público, por el cual obtendría la cantidad de 132 mil pesos anuales. Así pues, este municipio pretende ejercer un total de 26 millones de pesos para el próximo año. Por su parte, el alcalde de Rincón de Romos aseguró que su ley de ingresos no pretende incremento a ningún impuesto. Sin embargo, indica que se incluye la recaudación por concepto de alumbrado público a efecto de obtener 4.488.000 pesos en todo el año. Y señaló que para el próximo año tendrá que ejercer un presupuesto de 70 millones de pesos. Así es como está el asunto allá con los alcaldes. Tienes, compay, dame la que tú la tienes. Dame la que tú la tienes, compay, dame la que tú la tienes. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el fraccionamiento Ojo Caliente fue conocido, o es conocido todavía, ¿sabe por qué? Por el demonial de fugas que tapizan prácticamente todas sus calles. A lo largo de los ya casi 30 años de vida de este fraccionamiento, ese ha sido uno de los problemas principales. Sobre todo, ¿sabe por qué? Porque el agua de Ojo Caliente sale caliente. Entonces no hay tubería que aguante, ¿eh? Definitivamente hay lugares en donde las temperaturas del agua, así como sale hacia la llave, hacen que mucha gente jamás en su vida haya instalado un boiler. En su vida han instalado un boiler o han utilizado un boiler en sus casas. Yo viví un tiempo en el fraccionamiento Ojo Caliente y déjeme decirle que el día que se nos acababa el gas no había tanto problema, nada más había que sacar agua directamente de la tubería de la calle y se solucionaba el problema, ¿eh? Hay unos jicarazos bastante sabrosos. Pero bueno, déjeme decirle que de cualquier manera el municipio de Aguascalientes entregó ya las obras de rehabilitación de la red de agua potable en distintas calles del fraccionamiento Ojo Caliente 1 y esto nos costó a los ciudadanos 800 mil pesos. Déjeme comentarle que en específico déjeme decirle cuáles son las calles que recibieron este beneficio. Son la calle Sandovales, la calle Tanque de los Jiménez y también la avenida Alameda, en donde en total fueron rehabilitados 667 metros lineales de tubería de PVC hidráulico de 3 pulgadas. Eso fue lo que se hizo, porque mire, la verdad es que eso es una cosa de escándalo allí en Ojo Caliente. Échese usted una vueltecita, no quiere decir que estas obras hayan terminado con las fugas. Échese usted una vueltecita ahí por Ojo Caliente, no solamente por la avenida, sino precisamente por algunas de las calles del interior del fraccionamiento Ojo Caliente. Y mire, por todos lados hay fugas, por todos mendigos lados. Pero por lo pronto, por lo menos ya se hizo este servicio para la gente del fraccionamiento Ojo Caliente. No creo que sea ni la mitad de las fugas, pero por lo menos eso es algo que ya urgía y por fortuna ya se entregaron estas obras. A continuación nuestra sección ciencia. Y vaya que hay que preocuparse con esto, ¿eh? La contaminación en los alimentos podría estar provocando una pandemia de trastornos mentales en los niños. La contaminación de sustancias tóxicas podría estar causando una pandemia de trastornos mentales. Es la conclusión de un informe publicado por la revista médica The Lancet. El estudio identifica más de 200 sustancias químicas e industriales, incluidos metales, solventes y pesticidas, que dice tienen el potencial de dañar el cerebro de los niños. La investigación indica que la exposición a bajos niveles de estas sustancias podría conducir a defectos neuroconductuales en los niños. El informe nombra el plomo, que se utilizó en la gasolina de 1960 a 1980, y se sabe que en los niños puede reducir el coeficiente intelectual, acortar la capacidad de concentración, disminuir la coordinación motora y aumentar la agresividad. El plomo, sin embargo, está controlado, pero cientos de otras sustancias no tienen ninguna regulación, como es el caso de los solventes. Sobre estos efectos conversamos en BBC Ciencia con el doctor Nelson Albiano, jefe de toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires. Por debajo de los 2 años es la edad de mayor riesgo, en donde el plomo puede atravesar perfectamente bien, llegar al cerebro, porque no tiene una barrera que se lo impida, que después aparece después de los 2 años. Una barrera que se llama hematoencefálica, que son a través de células que se oponen al paso, de, en este caso, de este metal. De cualquier manera, un chico, aún así por arriba de los 2 años, puede tener trastornos de aprendizaje, trastornos de conducta, entre las manifestaciones que puede dar a ese nivel, ¿no? Los investigadores dicen que se sabe, sin embargo, que los efectos tóxicos de estas sustancias son muy difíciles de determinar porque muchas veces pasan muchos años antes de que se puedan ver los síntomas, ¿no es así? Desde ya, lo que pasa es que todos estos, que son solventes volátiles que pueden ser inhalados o que pueden ser absorbidos a través de la piel, porque en contacto con la piel muchos de estos solventes se absorben, el sistema nervioso central, de la riqueza de lípidos que tiene a través de la protección que tiene la mielina, le permite, digamos así, una llegada con mucha facilidad hasta la neurona. Pero eso también se necesita una exposición a largo plazo para que esto cause daño. Todos estos solventes son potencialmente dañinos para el sistema nervioso central, el cerebro fundamentalmente. Quizás entonces no son exageradas estas conclusiones, no es así, hay que proteger a los niños de estas sustancias. Pero eso no me cabe la menor duda. Desde ya que son compuestos tóxicos y muy tóxicos algunos. Inclusive algunos de estos compuestos solventes son cancerígenos, por ejemplo, como el benceno. Si bien uno dice no se tendría que usar, todavía se sigue usando, por ejemplo, ¿no? El estudio analiza sustancias como la anilina, la acetona, el metanol y el bifenil policlorinado, que también, dice, causan problemas neuroconductuales. Hoy quiero confesarte lo que yo siento. Y si me prestas tu oído, te lo diré. Y ahora nos vamos con las agendas de trabajo, amigos cibernauta. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat sigue allá en Ningbo, China. A las 10 de la mañana de allá estará en una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio de Ningbo. A las 2 de la tarde de allá tendrá una reunión con empresarios. A las 5 y media de allá estará visitando la Feria Nacional de Alimentación y a las 8 de la noche de allá estará cenando con empresarios. Por su parte, el activísimo presidente municipal Martín Orozco Sandoval tendrá agenda privada. El Congreso del Estado tendrá a las 9 de la mañana la reunión de la Comisión de Vigilancia con el alcalde de Tepezalá para revisar su propuesta de presupuesto de gastos de allá de este mismo municipio. Posteriormente, a las 10 y media de la mañana, se reunirá esta misma comisión con el alcalde de San Francisco de los Romo. Posteriormente, a la 1 de la tarde, la misma Comisión de Vigilancia se reunirá con el alcalde de Cocío. Y también a la 1 de la tarde, el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Legislativas sostendrá una reunión de trabajo. Casera, llegó el lechero, traigo la leche en botella, la leche pasteurizada que tanto gusta a las nenas. Yo vendo queso de crema, mantequilla de la buena. Casera, no pierdas tiempo, mira que me desespera. ¿Qué le pareció este recorrido por la música de Tito Rodríguez y su orquesta? ¡Hombre, qué barbaridad! Ahora sí que este programa estuvo vestido de Puerto Rico. Nos vamos a estar dedicando toda la semana siguiente a la música iberoamericana, amigos cibernauta. Y déjeme decirle que este próximo lunes nos vamos a dar un entre de cumbias que mejor no le platico, amigos cibernauta. La cumbia, amigos cibernauta, que no le cuenten, que no le digan, que no le estén inventando, amigos cibernauta. No es mexicana la cumbia, ¿eh? Para nada, no tiene nada que ver México con las cumbias. La cumbia es colombiana. No hay vuelta de hoja, no hay otro lugar en donde se haya inventado la cumbia más que en Colombia. Y para que usted tenga una muestra de lo que es una verdadera cumbia, porque aquí se ha prostituido, bueno, no prostituido, qué tontería, se ha tergiversado lo que es una cumbia, vamos a tener a Linda Vera y su Orquesta Tropical. Ese es el mero, como dirían aquí en Aguascalientes, la mera mata de la cumbia. Ahí va usted a escuchar a la tremenda Linda Vera y su Orquesta Tropical. Ahí vamos a escuchar de entrada la pollera colorá. Ahí es donde nació, en Colombia, la pollera colorá. No, y vamos a tener otras tremendas, la cumbia barulera, la media, la mano pelúa, cumbia que te vas de ronda, el pescador, la roncona, Navidad Negra y la cumbia del monte, y otras que vamos a tener por ahí el próximo lunes. Pero bueno, por lo pronto, hoy hemos estado escuchando a Tito Rodríguez y su orquesta. Y mientras tanto, le platico el clima para el día de hoy, amigo cibernauta. La máxima 28 grados centígrados, la mínima 12 grados centígrados. Para la tarde, la posibilidad de lluvias estará al 50%. Será realmente raro que llueva, pero si llueve, será una lloviznita como la de ayer. La humedad relativa en el ambiente se incrementa al 55%, y es por eso que el punto de rocío se condensará a los 7 grados centígrados. Habrá rachas de viento de hasta 6 kilómetros por hora que vendrán desde el sur. La presión atmosférica estará en 30.09 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. Las nubes van a ser realmente pocas, va a ser difícil que llueva, pero las nubes estarán a una altura aproximada de 3.000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 11 horas con 57 minutos y la luna estará iluminada en un 70% de su superficie. Que sigue bailando el twist, que su ritmo la enloquece y la hace vivir feliz. Que su ritmo la enloquece y la hace vivir feliz. Sóbalo, sóbalo, sóbalo, machácalo, machácalo, machácalo. Sóbalo, sóbalo, sóbalo, machácalo, machácalo, machácalo. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y le recuerdo, amigo cibernauta, que usted va a tener una sobredosis de cumbia, de cumbia auténtica de Colombia este próximo lunes. Tendremos a Linda Vera y su Orquesta Tropical. Miren, nada más para que usted se dé un entrón, ahí le van las cumbias colombianas que vamos a tener: la pollera colorá, la cumbia de la medianoche, Santander de Batunga, la mano pelúa, el güiro y charanga. Esa es buenísima, y eso que yo no soy muy afecto a la cumbia, bueno, a la cumbia que se quisieron acomodar aquí en México, porque la verdad que es una, la cumbia colombiana es bastante distinta a el invento mexicano que se hicieron aquí, Vamos a tener la cumbia barulera, la cumbia del sol, el pescador, la tradicionalísima roncona, la Navidad Negra también va a estar aquí, la cumbia del monte, otra tradicional que es la cumbia sobre el mar, y una que compuso Rafael Mejía que se llama Se me rompió la cadenita, que es excelente. Eso es lo que vamos a tener el próximo lunes en en nuestras dos semanas que va a durar la sesión de la música iberoamericana. Recuerde que usted puede escuchar Radiómetro desde www.crisolags.com.mx. También puede escucharnos desde www.hidrocálidos.net. También puede escucharnos desde www.elcafecito.net. También puede hacerlo desde www.vendelo.com.mx. Y también puedes hacerlo desde www.reactorradial.com. Mi nombre es Antonio Zapata y pues, ¿qué le puedo decir? Llegó el momento de abrazar la almohada.